llegaban muchas mujeres, me presentaban. Así estaría aquí a todas bellas guapas. 8 tequilas, 10 margaritas, y de mi nombre yo ya ni me acordaba. Y no me agarren, que no hace falta, que no soy yo lo que se mueve en la casa. Para que veas que no estoy mintiendo.